Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. Bueno, ¿qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Con una disfonía que me tiene un poco fuera de combate y desde mi casa. No quería perder esta reflexión semanal que yo sé que nos hace tanto bien, pero sobre todo a mí, para seguir enriqueciéndome con este diálogo. Es un aniversario de la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo es algo extraordinario, porque en realidad de todos los eventos que se dieron en ese momento, es el símbolo más importante de la agonía del Imperio Español. Es decir, el colonialismo español, uno de los más criminales, más brutales, más asesinos de todos los colonialismos, empieza a agonizar con la Revolución de Mayo. Claro, va a durar en Filipinas, va a durar hasta la garra del colonialismo español, se va a mantener en Cuba todavía 80 años más. Pero realmente la Revolución de Mayo es el anuncio triunfal de que un colonialismo se va al suelo. Quedaba Napoleón, quedaba el cruel imperialismo británico, pero es el fin del colonialismo español. Por esto la Revolución de Mayo es un festejo de todos nosotros. Pero yo quería hablar hoy del chasque de la UP, del chasque de la Unidad Popular, y reflexionar un momentito sobre la importancia de las comunicaciones. Las comunicaciones, a veces nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto inciden en una batalla política, en la decisión y en la toma de decisiones de nuestro pueblo, las comunicaciones. Desde la antigüedad, los estados le dieron mucha importancia a las comunicaciones. Desde luego, las comunicaciones como fenómeno social son anteriores a los estados, ¿no? Los tambores en la selva, las señales de humo en la pradera, las formas de comunicación a larga distancia fueron un elemento vital en todas las culturas. Pero los estados se dieron cuenta que cuanto más grande era su territorio, más vital para su supervivencia o para su expansión era el tema de las comunicaciones. Es interesante esto porque, por ejemplo, Julio César, el emperador, mandaba a sus soldados a caballo como mensajeros, y tenían un código donde sustituir las letras, que lo hacía el mensaje aún capturado, era inaccesible para el enemigo que lo hubiera capturado, porque ni siquiera el mensajero sabía qué significaba esa sustitución de letras en un código muy sencillo pero muy eficiente que había inventado el propio Julio César para las comunicaciones, código que garantizaba la eficiencia y la secretividad del mensaje. La importancia de las comunicaciones desde ese momento tienen que ver con la política, eficiencia y secretividad, y tienen que ver con lo militar. Se puede ganar una guerra por las comunicaciones o se puede perder una guerra por las comunicaciones. Y el traslado del mensaje puede ser a través del mensajero o a través de formas de mandar el mensaje a distancia, ¿no? Sobre todo en territorios amplios, de amplio panorama, es muy importante que el mensaje aparezca, ¿no? Es decir, en una llanura, por ejemplo. Tan importante es el tema de las comunicaciones, que ya en el siglo XX empieza el tema del cifrado, de los códigos, sustituir letras por números. Y también se vuelve una profesión importante el criptoanálisis, o sea, el análisis de las comunicaciones para descifrar las que están en código, ¿no? Todo esto tiene que ver con las comunicaciones, porque las comunicaciones deciden en política y en la guerra. Por eso también dentro del plan de comunicaciones de un Estado, también está la desinformación, o sea, mensajes falsos para desinformar, para lograr la diversión de las acciones. Es decir, todo esto para empezar reflexionando lo importante, la importancia estratégica que tiene las comunicaciones desde la antigüedad, de la más remota antigüedad, hasta los tiempos modernos. Ahora, la palabra chasque, que nosotros usamos, viene del mundo andino, de los chasquis. Eran mensajeros que corrían a pie por la montaña y por los páramos y se relevaban en un sistema de postas, enviando los mensajes a los confines del imperio inca. Esos eran los chasquis. Es más, muchas veces los mensajes confidenciales que mandaba el inca a sus lugartenientes en los lugares lejanos iban no verbales, no eran memorizados, sino que iban codificados en un sistema de lanas de colores con nudos que se llamaban los quipus. Es difícil sobreestimar la importancia del mundo andino, la influencia impresionante del mundo andino sobre nuestro mundo gaucho, la cantidad de palabras de origen quechua y aymara que nosotros usamos, pilcha, poncho, cancha, pero además el tema de usar el término chasque para las comunicaciones viene de la fuerte influencia. No hay que olvidarse que antes de la Revolución de Mayo, antes de la Batalla de las Piedras, antes de todo eso, estuvo en los Andes Túpac Amaru, estuvo en los Andes más acá en el Alto Perú, Túpac Katari y Bertolina Sisa. Es decir, había todo un proceso de guerra, de resistencia cultural, donde los chasquis jugaban un papel fundamental. Por eso fue que nos honramos en la época de Artigas usando la palabra chasque para la gente a caballo. La gente a caballo que lograba la coordinación en la amplia pradera y en el amplio territorio de la Liga Federal. Los chasques, ahora a caballo, no caminando como en la montaña, sino a caballo, eran la circulación de oxígeno para garantizar los éxitos de las guerras populares, incluso de las convocatorias a los encuentros, como el encuentro de Arroyo de la China, de toda la Liga Federal. Los chasques eran vitales. Eran tan vitales el sistema de comunicaciones, porque además en las guerras irregulares, donde el colonialismo tenía ejércitos muy, técnicamente muy desarrollados, el estudiar y observar las líneas de abastecimiento para dar golpes ahí, estudiar cuándo se formaba una correlación de fuerzas favorable en un momento para las fuerzas revolucionarias, todo eso dependía del plan de comunicaciones, y el plan de comunicaciones dependía de los chasques. Fíjense que estamos tomando para la unidad popular una palabra que es, hay que estar a la altura. Con las palabras no se juegan, ¿no? Estamos hablando de que somos herederos de los chasquis y somos herederos de los chasques andinos, de los chasquis de Túpac Amaru, de Micaela, pero también de los chasques a caballo de Artigas. A propósito, simplemente para recordar, cuando Fructuoso Rivera traiciona la Revolución Oriental y la Liga Federal, lo primero que hace es entregar a los portugueses el plan de comunicaciones. ¿Por dónde andaban los chasques? ¿Por dónde paraban? ¿Cuáles eran los ranchos donde se alojaban? Y a través de una red de comunicaciones que él empieza a controlar subrepticiamente, Fructuoso Rivera crea una serie de intrigas que logran, por ejemplo, la enemistad entre Artigas y el Pancho Ramírez en Entre Ríos. Todo eso porque la gente confió y Fructuoso Rivera, que dominaba a los chasques, empezó a usarlos para cuando traicionó al servicio del enemigo. Es decir, estamos hablando entonces de que el tema de los chasques en la guerra artiguista era principal, era un elemento fundamental. Las comunicaciones, amigos, las comunicaciones deciden la batalla política y deciden las batallas y decidieron las batallas militares. Ya en el siglo XX, las organizaciones revolucionarias de los obreros, de la clase obrera, que eran clandestinas, valoraban extraordinariamente la necesidad de la comunicación. Y, por ejemplo, en la revolución bolchevique en Rusia se decía que que un periódico revolucionario era un difusor colectivo, pero era también un organizador colectivo. Difusor colectivo porque cuando llegaba a los lugares más recónditos del imperio, burlando la vigilancia de la Ojrana, de la policía política del zar, cuando llegaba, los obreros lectoescritores, que eran la minoría, se reunían con sus compañeros para leer el periódico revolucionario. Pero además, el simple hecho de trasladarlo clandestinamente, de lograr que llegara a los más remotos confines del imperio, ese periódico, que a veces hasta se editaba fuera de Rusia, pero que llegara a los más profundos confines, era una forma de organización, porque quien cuida la distribución del periódico genera vínculos, genera organización de base, genera formas de trabajo y de flujo y reflujo de la información. Entonces se decía que el periódico revolucionario no es solo el difusor colectivo, sino que era además el primer organizador colectivo. La distribución del periódico generaba organización de base. Y en la historia del Uruguay, de la resistencia contra las dictaduras, los periódicos y los folletos llevaron también un papel importantísimo. Les digo más, después de la gesta artiguista, cuando ocupa Lecor al Uruguay y lo llama provincia cisplatina del imperio de Portugal, circulan en el Montevideo ocupado panfletos distribuidos clandestinamente que decían en forma de verso que había que luchar contra Lecor. Les voy a leer uno de esos panfletos, 1822, que se distribuyeron masivamente, que la población los recogía y los escondía. Ese folleto decía: ¿quién es el gobierno peor? Lecor. ¿Quién respira tiranía? García. ¿Quién dirige su carrera? Herrera. Ridícula fantasía pretender esclavizarnos y a todos así engañarnos, Lecor, Herrera y García. Es decir, que la difusión, la comunicación como elemento de enardecimiento, pero además de organización, surge desde los más antiguos procesos de lucha y de resistencia del mundo, de los trabajadores y de nuestro propio pueblo. Ni que hablar en la última dictadura, la emoción que sentíamos cuando nos llegaba un documento que decía, bueno, entonces la resistencia existe, ¿no? Pero todo esto de la importancia de la comunicación era para reflexionar sobre esta incipiente herramienta que estamos reconstruyendo, que es el chasque de la Unidad Popular, cuyo número estamos esperando con especial ansiedad para empezar a desarrollar todo un plan de comunicaciones donde el chasque va a jugar un papel fundamental. Y ojo, nosotros tenemos prensa sectorial, ¿no? Está saliendo La Verdad del PCR, sale todas las semanas La Juventud del Movimiento 26 de Marzo, por supuesto, pero la capacidad de activar una red virtual de un momento para otro ante una emergencia, eso solo lo vamos a tener si logramos que chasque cumpla sus verdaderas funciones. Porque en última instancia nosotros tenemos un programa, pero tenemos también una estrategia. Y esa estrategia nos ha llevado a acciones que muchas veces han sido calumniadas, a veces intencionalmente, a veces por desconocimiento. Pero ¿cuántas veces nos indignamos cuando nos acusaban, por ejemplo, de defender a las Fuerzas Armadas en el tema de la caja militar? Una calumnia terrible. ¿Cuántas veces nos han acusado de cosas que no tenían nada que ver con la verdadera intención de nuestras acciones en la calle, en el Parlamento? Es decir, ¿y cómo a veces nos costaba mantener la información de cuál era nuestra verdadera línea de principios? Yo recuerdo un amigo que, Frente Amplista, que antes de la última elección, dice, pero al final, ¿qué hizo el diputado de ustedes? Solo se preocupó de la vivienda. Yo me quería morir. comunicaciones, pero eso necesitamos una red de comunicaciones. Es la batalla política importantísima que tenemos por delante. Y los objetivos del chasque de la UP, ahora cuando aparezca el nuevo número, cuando lo agarremos en serio, es primero el flujo de la información. Todos nuestros compañeros de las organizaciones de base tienen que estar al día informados de lo que pasó en el coordinador, de lo que está pasando en el país, de cuáles son los debates en los que estamos, de cómo preparar la lucha por la seguridad social. Información al día, para eso es el chasque. En segundo lugar, una información de ida y vuelta, es decir, a través de chasque se puede mandar al coordinador una serie de informaciones que son valiosísimas. Y nosotros podemos, como es una red virtual, podemos incorporar al chasque todos los anexos que queramos. En segundo lugar, después del tema de información, del flujo de la información, el segundo objetivo del chasque es ampliar la zona de influencia. Si llega a mi correo electrónico el chasque de la UP, y si yo hago 4 impresiones en una fotocopiadora de mi barrio y las entrego a 4 vecinos, estoy multiplicando por 4 el radio de influencia de la unidad popular. O sea, estamos ampliando la zona de influencia, pero además a un vecino que discrepa, pero que en algunas cosas está de acuerdo, yo le doy el chasque y le digo, mira, esto lo acabo de recibir por correo electrónico, lo imprimí y me tomé el atrevimiento de subrayar esta frase, porque me parece que sobre eso tendríamos que conversar. Flujo y reflujo de la información, ampliar la zona de influencia. En tercer lugar, fortalecer la organización de base. Estamos recibiendo el chasque, estamos viendo cómo hacer un plan de difusión, cuantificamos la cantidad de reproducciones que hemos hecho y de alguna manera comentamos lo que viene en el chasque y lo que todavía no está y debería estar, y sugerimos, fortalece la organización de base. Y en última instancia, cuando el chasque esté a pleno, para 2 cosas más. Primero, para la capacitación política. Es decir, nosotros tenemos que orientar a los compañeros, es decir, miren nosotros deberíamos estar estudiando esto, podríamos poner en el chasque como anexo una reflexión o un documento valiosísimo, sea de la época artiguista, o sea de la dictadura, o sea de ahora. Es decir, la formación política. Y otra cosa que es delicadísima en este momento, es vital, que son las finanzas. ¿Cómo hacer un plan local para que nuestra agrupación de base pueda aportar financieramente a una estructura como es la de la Unidad Popular, totalmente desfinanciada? O sea, todas esas son funciones del chasque, si lo tomamos en serio. Flujo y reflujo de la información, ampliar la zona de influencia, fortalecer la organización de base y su organización, y la capacitación política y finanzas. Por eso, la difusión del chasque, el empleo del chasque, tiene que ser multiplicar lo que viene virtual. Primero mandarlo a todos los correos electrónicos que tengamos y a todos los WhatsApp que tengamos, pero en segundo lugar, a través del papel. Y en ese sentido, si yo le imprimo, tengo la oportunidad y el dinero para hacer unas cuantas impresiones, y vivo en un edificio de apartamentos, bueno, quizá no cueste demasiado tirarlo por abajo de todas las puertas. Y si vivo en un barrio como en el que vivo yo, por ejemplo, que no hay jardines, no hay muchos jardines, la puerta de calle está prácticamente sobre, en la comercial, está sobre la vereda, bueno, hago una volanteada del chasque. Y al mismo tiempo hago una atención diferenciada a la gente que más me importa. Mirá, a ti te entrego el chasque, yo quiero después conversar sobre tal párrafo, quiero que me digas qué te parece, quiero conversar contigo, y de repente hacemos una reunión en tu casa para discutir el chasque de la UP. Es decir, todo eso importa como forma de difusión, pero además, si nosotros lográramos un plan de distribución, que tomáramos nota de a qué compañeros llegamos, a qué amigos llegamos, a qué vecinos llegamos, a qué compañero de centro de trabajo o estudio llegamos, y más o menos lo tenemos armado a nivel de base, a los efectos de insistir allí donde valga la pena y de ampliarlo allí donde sea necesario. Porque además el chasque puede ayudarnos en la convocatoria de eventos. Entendámonos, el chasque va a salir una vez por mes, pero nada nos impide, si tenemos la red armada de los correos electrónicos y si tenemos la red armada de los WhatsApp, mandar un mensaje de emergencia, si es necesario, todos los días. Las comunicaciones, compañeros, en este momento en que nos tratan de ningunear, en que nos tratan de invisibilizar, esto es lo que nos da vida, las comunicaciones. Desde luego, lo esencial es la inserción física en la lucha social, en la lucha del barrio, en la lucha de nuestro centro de trabajo. Lo esencial es la inserción y dentro de la inserción el contacto personal. Pero esto amplía su radio si nosotros tenemos una herramienta como el chasque, que no es una cosa que sustituya a los periódicos, a los periódicos sectoriales, sino que le da la agilidad, si lo manejamos bien, si manejamos bien la red, nos da la posibilidad de llegar a muchísima más gente en menos tiempo y con más economía de esfuerzos. Nada nos impide tampoco que si tenemos una fuerte organización de base e imprimimos el chasque, no hagamos un anexo local con actividades de nuestra propia organización de base o con los problemas de nuestro barrio o de nuestro lugar. Es decir, entre las hojas del chasque podemos encartar una hoja que se llama el chasque UP del barrio tal o del centro de trabajo tal o del centro de estudio tal. O sea, podemos incorporar al chasque algo que es para uso local. Y de todos modos, nosotros estamos en un momento, y esto es por lo cual es urgente prever en los próximos meses el papel del chasque de la Unidad Popular. Estamos en un momento donde es muy previsible una agudización de la lucha de clases, de las confrontaciones, es decir, los gremios están en lucha, es decir, la gente está muy angustiada, hay conflictos por todos lados, el neoliberalismo muestra su verdadero rostro y también su impotencia de resolver los problemas de cada uno, los problemas del pueblo, porque claro, son esclavos de su doctrina, es decir, no pueden menos que ser serviles y estar al servicio de las transnacionales, son los administradores de las transnacionales. Ellos creen que esa es la forma de gobernar un territorio. Entonces su propia incapacidad, que se vuelve a un asistencialismo, pero que el asistencialismo tiene su techo, genera una agudización de la lucha de clases, inevitable. Por otro lado, el despojo que nos quieren hacer de la seguridad social, que es un verdadero robo, cuando recursos hay de sobra para apoyar una seguridad social solidaria, nos lleva a una lucha, a la necesidad de una lucha, de lo cual todavía nuestro pueblo no está totalmente consciente. Ah, bueno, el chasque de la UP tiene que ser además la clarinada para que nuestro pueblo entienda lo que está pasando. Hay mucha gente, lógicamente, que se da cuenta, pero hay mucha gente que todavía no. Y una cosa es dar la batalla con una red como la que podemos tener con Chasque, y otra cosa es darle la batalla sin ella. La red virtual del Chasque, en este momento en que hay tantas comunicaciones que se hacen en forma virtual, tanta alienación por la confianza en las redes virtuales, que cree alguien que pueden sustituir el contacto personal, es meter un frente de difusión y de organización, donde estamos más carentes. Es decir, nosotros tenemos, me consta, organizaciones de base aquí y en algunos puntos del interior, que emocionan por su decisión, por su creatividad, por su disciplina de trabajo. Pero no desaprovechemos, compañeros, los espacios que tenemos. Nosotros vivimos bajo un régimen de democracia burguesa, controlada por el neoliberalismo y por una socialdemocracia frente amplista cuya cúpula no va a tocar nada de las principales injusticias que nos afectan. Y en ese marco, todo lo que podamos hacer físicamente, que es lo esencial, la inserción, el trabajo, la lucha en el seno de nuestro pueblo, solo puede verse multiplicada si nosotros tenemos una red virtual como Chasque, que se transforma en red física a través de las impresiones, y que nos daría, si lo cumpliéramos bien, todavía no nos da, pero nos daría una inmensa agilidad a los efectos de poder llegar a más gente y de dar las batallas que nos esperan en las mejores condiciones. Por ahora, además, no estamos codificando mensajes, no estamos usando códigos de porque somos una organización política abierta, no ocultamos ni lo que pensamos ni lo que hacemos. Pero si mañana viene una represión dura, si viene un cambio de las reglas de juego, también la red de Chasque nos puede ayudar muchísimo. Bueno, eso era lo que quería hablar hoy en esta jornada de conmemoración de la Revolución de Mayo, hablar de las comunicaciones y hablar dentro de ellas de la importancia de tomar muy en serio, pero muy en serio, al Chasque de la Unidad Popular. Hasta aquí, Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.